Afrodita, mi madre es ludópata. Tercera solución. Mamá, otra vez con las tragamonedas, es el colmo. Ay, Odita. Termina eso, mamá. No. Mi madre protestó y hasta me gritó. La gente ni se dio cuenta, embobada frente a esas máquinas de la estafa, perdiendo su dinero y su vida. Ya en casa, tuvimos una fuerte discusión. ¡Me voy de aquí! ¿Con qué, mamá? A ver. ¡Ay, yo tengo mi dinero! ¡Ya perdiste todos tus ahorros! ¡No, no te hagas! ¡No, sí tengo dinero! ¡Me Eres voy, una me mentirosa, voy, ya! Mi esposo y yo no nos habíamos percatado de su grado de dependencia con el juego. Está enferma, Odita. Sí, tenemos que buscar ayuda. Sí. Al día siguiente se lo dijimos. Esa adicción es una enfermedad, suegra. Se llama ludopatía. ¡No estoy loca! ¡Déjenme en paz los dos! Fui yo la que buscó ayuda. No sé qué hacer, doctor. Ayudaremos a su madre sin que ella lo sepa. ¿Pero cómo? Una de las causas más frecuentes de esa enfermedad es la soledad. ¿Sí? El no saber qué hacer con su vida. El juego con sus luces de colores y sonidos estridentes la aturde. Mamá, ¿dónde vas? Te acompaño, ¿sí? Vamos, vamos. Hija. Y la seguí al casino. Jugaba unas monedas con ella. Y luego, mamita, ¿sí? Te invito al cine, ¿sí? ¿Al cine? Sí, al cine. Y otro día, mamá, ¿sí? Invité a tus amigas a jugar al bingo en casa. Ay, hija. Y lo más importante, unas amigas mías quieren que les enseñes repostería, mamá. ¿Yo? Sí. Ay, no tengo tiempo. Ay, pero tú eres muy buena en eso. Además, es solo una vez por semana. ¿Qué dices? Ay, veamos, veamos. La estoy controlando bastante. Yo misma la llevo de vez en cuando al casino y la saco con cualquier pretexto. ¿Nos vamos tan pronto? Sí, mamá, pero volveremos. Ah, ojalá. Ahora vamos a tomar el té con unos pastelitos deliciosos. ¿Qué tal? Bueno. Ya no protesta tanto y hasta aceptó hacerse una terapia psicológica. Cuando se quedó sola, yo no supe estar a su lado. Ahora no la dejo por nada. Es mi madre. La voy a recuperar. Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.